Ha concluido, como usted ha adelantado, la reunión para preparar la agenda del día de mañana que va a tratar el Consejo Directivo a partir de las 14 horas, que giran alrededor de la reforma laboral y la reforma previsional. Obviamente hemos vuelto a resaltar que las discusiones que modificaron el proyecto original enviado por el Ejecutivo acerca de lo laboral ha sido particularmente proteger el núcleo central de la ley de contrato de trabajo, tal cual lo ha manifestado tanto DAR como algunos otros compañeros del Consejo Directivo en más de una ocasión. Y en cuanto a la reforma previsional, hemos manifestado nuestro rechazo y nuestra desaprobación a una negociación que nunca estuvo en la mesa de tratativas por parte de la CGT y el Ejecutivo. Así que mañana, en la reunión del Consejo Directivo, vamos a ampliar todos estos detalles y toda la Central Obrera va a estar disponiendo de toda la información que ha llevado hasta ahora la gestión del Consejo Directivo. Ante ese escenario, ¿cuál es el accionar que va a tomar la CGT en el día de mañana, digo, de lo conversado en el día de hoy? Y el accionar es el que acaba de decir Juan Carlos, digamos, vamos a ratificar nuestra actuación ante el proyecto enviado que presentó el Poder Ejecutivo en términos de la cuestión laboral. Vamos a volver a ratificar nuestro rechazo a cualquier modificación que termine perjudicando y bajando los salarios de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que son los jubilados. ¿Hay alguna chance que el Consejo Directivo mañana trate la movilización del miércoles convocado por algunos sectores de la CGT? ¿Y si hay chances de que acompañe esa movilización convocada por Pablo Moyano? No, nosotros hemos manifestado claramente antes del ingreso a esta reunión de que recién en el día de mañana, por razones que son conocidas, porque gran parte del Consejo Directivo estuvo esta semana en un encuentro mundial en el Vaticano, nosotros vamos a informar al Consejo Directivo de toda esta cuestión y obviamente aquellas expresiones sindicales que no están contenidas dentro de la CGT pueden tomar la determinación que corresponde. Creemos que hemos hecho una labor intensa y muy favorable para proteger, como ya les dije hoy a la entrada, el núcleo central de la reforma laboral y que de tal manera nosotros no tenemos razones para combatir ese rechazo. Ahora, el segundo aspecto, que es la reforma previsional, volvemos a reiterar, porque esto ya lo dijimos en agosto durante la protesta en Plaza de Mayo. Nosotros creemos que hay que hacer una recuperación del poder adquisitivo de los jubilados antes de hablar de cualquier otra reforma. Por lo tanto, esa va a ser la postura que mañana va a tratar en Asopardo el Consejo Directivo. Daer, Smith, cualquiera de los dos, digo, la postura que tienen internamente, de parte de Pablo Moyano, como secretario gremial, digo, es muy fuerte y es muy diametralmente opuesta a la que siguen llevando ustedes con relación a la reforma laboral que de alguna manera consensuaron. Digo, ¿cómo van a tratar este tema? Porque, ¿qué hay allí? ¿Una grieta? ¿Qué hay dentro no, de no la hay CGT? No hay ninguna grieta. Mañana, las dudas que tengan cualquier miembro del Consejo Directivo sobre los papeles, sobre todo lo actuado, trataremos de que queden claras, porque lo que hay es una falta de comunicación clara sobre el alcance que tiene en términos laborales este proyecto de ley. Volvemos a repetir, nosotros, tal como lo dice Juan Carlos, hemos sacado todo lo que afecta a los derechos de los trabajadores. Entonces, quedan temas que veníamos teniendo de agenda y que creemos que hay que tratarlos. Ahora, eso lo podemos tratar ahora, la semana que viene, dentro de 15 días, dentro de un mes. No existe un apuro, ni mucho menos. Lo que sí creemos que hacer hincapié en el tema de la ley laboral y no hacer hincapié concretamente en el tema previsional es un error estratégico que genera debilidades ante una discusión tan importante como es el futuro del sector de los jubilados. Pero, ¿no? ¿Qué los puntos? Pasa si de pronto en la reunión de mañana del Consejo Directivo surgen diferencias, una vez más allá del tema previsional, con la reforma laboral? ¿Qué va a pasar ahí? Zanjaremos las diferencias. Yo le quiero aclarar que acá recién acabamos de reunirnos la masa más importante de organizaciones sindicales y venimos teniendo contacto con el resto de los compañeros periódicamente, así que no es un tema de que mañana pueda salir otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que afectan a los derechos de los jubilados en este caso? Hablaron de la reforma laboral. En cuanto a la reforma previsional, ¿cuáles serían los derechos afectados? ¿Por cuáles estarían luchando? ¿Cuáles son los puntos que generan roces, que no les gustan a ustedes? Esencialmente son el cambio de fórmula, la fórmula y el momento y la forma de que se hace el corte, dejando de utilizar una fórmula y utilizar otra.